dice David Bowie. Nosotros decimos que nos defendemos porque a lo mejor de hecho podemos tener sus monitores por el pop se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. 103. Z93. Radio City. Cielo FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hard. Oceánica FM. Y Radio 1. En España, Costa Latina. Bit Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi. Y Online Dalo. Y Radio Sol. En México, Radio Planeta. Acceso Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Socio Estudio. Y el 71 de PHF con el cura Gestero que dice un beso. Bueno, un beso, no se le niega a nadie. Un beso, bien, cura. Cura. Bien, un sí, beso. Día del cariño, del amor, del sexo, bruto, como dijo la licenciada. Qué tremendo. Recuerden, damas y caballeros, del sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Corvus Velator de Puerto Vallarta, México. Sí, Corvus. Es un gesto de amor ha tenido el Corvus Velator. Gracias. Un abrazo para nuestro amigo el Corvus Velator. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas a Tokio. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtelina, Perú. Los saluda Urtel Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernambidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide ahora. Los saluda de Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se despide desde Maravilla, Michoacán. Se despide San Pancorito, Rey del Valles. ¡Asustado el rey del carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y va a Catacuquis! Con mi costo, Lucas y Tricio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.